dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves 31 de agosto. Hoy despedimos el mes de agosto. Ya mañana, si Dios quiere, empezará un nuevo mes de septiembre, el mes de la patria mexicana, el día de la independencia, el 16 de septiembre. Entonces, como va el tiempo así de rápido, pues no se les haga raro ya que en las tiendas veamos decoraciones de Halloween, que a mí ya me tocó verla. Entonces muchos ya van a estar preparando sus fiestas para el día de Halloween. Para los que no celebramos con fiesta ni nada de eso, pues va a ser un día normal, tal vez de disfraces, ¿verdad? Pero bueno, para iniciar este bello día y para despedir este bello mes, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. En algunas áreas ahorita en estos momentos está nublado porque hay una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Entonces el día lo vamos a tener parcialmente soleado, en algunas partes nublado y en otras soleadito. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 81 grados, mínimas de 77, con probabilidad de precipitaciones de un 50%. Para el día de mañana, viernes 1 de septiembre, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 89, mínimas de 69. Para el día sábado, cielos despejados, máximas de 93, mínimas de 72. Para el día domingo, máximas de 95, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 94, mínimas de 75, con cielos despejados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y apenas si se acaba el mes de agosto y la temperatura ya empieza a descender unos graditos. Esperemos que pues así continúe. Y las lluvias pues se vienen aproximadamente a partir del próximo o lunes empiezan otra vez las precipitaciones. Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Sofía Reyes y conmigo. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I wanna be with you no matter what I do. Estés en donde

uno de sus enemigos, decidió acabar con Timoteo. Con gran astucia, se presentó ante él con un pequeño pez de oro en un vaso de cristal y le dijo: Timoteo, cuando este pez de oro alcance su tamaño total y muera de muerte natural, su cuerpo se convertirá en oro puro. Tú serás rico como jamás lo soñaste. La insaciable ambición de Timoteo se impuso a su sentido común y se creyó la historia del pez de oro. Lo contemplaba día con día y muy alegre y agradecido con su enemigo. Se llevó el pez a su casa y lo metió en un pequeño recipiente. Lo alimentó generosamente y con gran contento suyo fue creciendo y creciendo hasta que se hizo demasiado grande para el recipiente. Con gran dispendio hizo construir un depósito para el pez y luego un pequeño lago. Constantemente soñaba con el día en que había de conseguir su oro. Pasados muchos años, Timoteo había gastado todos sus ahorros y se había pasado los días alimentando y cuidando al pez, que continuamente crecía y crecía. Deseaba que se muriera para poder al fin hacerse rico. Al final, ya en bancarrota y viejo, Timoteo se murió antes que el pez. Nunca se dio cuenta de que su enemigo le había obsequiado una ballena. La mayoría de nosotros somos como Timoteo. Sacrificamos lo mejor que tenemos: tiempo, energías, amor y amistad, persiguiendo una riqueza que nunca conseguiremos. La felicidad no consiste en tener lo que queremos, sino en querer lo que tenemos. Autor: Olga Camacho. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: hay dos maneras de difundir la felicidad: ser la luz que brilla o el espejo que la refleja. Edith Wharton. Some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room and the endlessness that you fear. You are poor. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting.

fuiste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Salida es una

Irma se intensifica y amenaza con convertirse en huracán rumbo al Caribe. Irma, la novena tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico, se intensificó en las últimas horas sobre el oeste del archipiélago de Cabo Verde y se espera que se convierta en huracán el día de hoy o el día de mañana en su trayecto con rumbo al Caribe, fue lo que informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Irma, que se formó el día de ayer, presenta vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora, 95 kilómetros por hora, y se desplaza hacia el oeste con una velocidad de traslación de 15 millas por hora. Eso fue lo que indicó el NHC en su boletín de las 24 GMT del día de hoy. A esa hora, Irma se encontraba situada a 480 millas al oeste de las islas del Cabo Verde, frente a la costa noroeste africana. Se espera su fortalecimiento adicional en los próximos dos días, por lo que Irma puede convertirse en huracán el día de hoy o el día de mañana. Mientras la tormenta tropical Harvey continúa su camino sobre el suroeste del estado de Luisiana, dejando a su paso intensas lluvias que siguen afectando también al extremo sureste de Texas. Dos explosiones químicas en Texas mientras Luisiana sufre ya a Harvey. Debilitado a depresión tropical, Harvey empezó a golpear el día de ayer a Luisiana, pero en Texas, ya enlutada por la aparición de los cuerpos de 6 miembros de una familia, las inundaciones seguían generando estragos, provocando dos explosiones químicas cerca de Houston. Las explosiones tuvieron lugar el día de hoy en una planta química en Crosby, al noroeste de Houston, inundada tras las lluvias torrenciales provocadas por Harvey, por lo que informó Arkema, la compañía propietaria. Hacia las 2 horas locales, el Centro de Operaciones y Urgencias del Condado de Harris notificó 2 explosiones y humaredas negras procedentes de la planta Arkema en Crosby, por lo que indicó el grupo en un comunicado. Las autoridades ya habían evaluado un perímetro de 3 kilómetros en torno a la planta que fabrica peróxidos orgánicos, un compuesto que se usa para elaborar plásticos y productos farmacéuticos. A lo ancho de estas amplias llanuras al sur de Estados Unidos, que han recibido 41 trillones de litros de agua desde el sábado, socorristas trabajaban contrarreloj para encontrar sobrevivientes. Mientras la magnitud del daño ya se vislumbra millonario y la recuperación se cuenta en años. Harvey ha dejado 10 muertos, aunque las autoridades consideran que otros 23 fallecimientos están potencialmente vinculados a su paso y temen que la cifra se infle, mientras otras 30.000 debieron ser evacuadas de sus hogares. Y la historia detrás de la cadena humana para salvar a un hombre en Houston. Una de las historias que levantan el ánimo después de la desolación que el catastrófico huracán Harvey dejó mientras arrojaba 19 trillones de galones de lluvia en Texas, causando inundaciones y devastación en el estado sureño. En tiempos de crisis, los seres humanos se reúnen y se ayudan mutuamente de la mejor manera posible. La tormenta produjo la mayor cantidad de lluvia recibida de cualquier tormenta tropical o huracán en la historia de los Estados Unidos continentales. Entre los actos de bondad de desconocidos de corresponsales locales, hay una imagen que está rodando por la internet muy inspiradora de una cadena humana para ayudar a rescatar a alguien atrapado en un automóvil en medio de una vía inundada en Houston. El canal ABC local publicó la foto en Twitter, donde se volvió viral con el título hashtag Harvey ha tomado mucho, pero nunca tomará nuestra humanidad. Hemos visto a tantos vecinos ayudándose unos a otro. Gracias, fue lo que pusieron, hashtag Hope for Houston. Y la verdad que sí es una fotografía, pues obviamente que te inspira de, al ver todo inundado y toda la gente pues haciendo esa cadena para lograr salvar a la persona, pues la verdad es que este tipo de noticias pues te dan aliento y te dan esperanza, ¿no? De que siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, como lo hicieron todas estas personas de buen corazón. Y la orden con la que Trump revocó antes de la tormenta Harvey las normas de Obama contra inundaciones de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cambio como algo bueno para la economía del país, como una forma de abaratar y acelerar las obras de infraestructura con permisos más simples de obtener. Pero lo que hizo su orden ejecutiva de hace 2 semanas fue revocar las reglas que su antecesor Barack Obama había creado para reducir el riesgo de inundaciones en proyectos financiados con recursos federales en áreas inundables. El cambio introducido por la administración de Trump el 15 de agosto, días antes de que la tormenta Harvey pusiera buena parte de la ciudad tejana de Houston bajo agua, fue eclipsado por el escándalo que entonces causaba la respuesta del presidente estadounidense a las protestas violentas de supremacistas blancos. Sin embargo, ahora con las inundaciones devastadoras en el suroeste de Texas y la expectativa de que el Congreso envíe miles de millones de dólares para reconstruir el estado, la orden de Trump cobró una nueva dimensión. Si bien no existe una correlación entre la medida y la tragedia de Texas, algunos expertos sostienen que es probable que ese estado quede más vulnerable a futuras inundaciones debido a la reversión de políticas dispuestas por Trump. Y bloquean temporalmente ley SB4, muéstrame los papeles en Texas. Buenas noticias para la comunidad inmigrante en el estado de Texas, quien sufre por estos días el embate de una brutal catástrofe tras el paso del huracán Harvey. Un juez federal de San Antonio bloqueó el día de ayer temporalmente la ley SB4, conocida como muéstrame los papeles en el estado de Texas, mientras estudia su constitucionalidad. Esta controvertida ley, que entraba en vigencia el día de hoy, buscaba prohibir que las ciudades y localidades del estado sureño adoptaran políticas de ciudades santuarios que protegieran los derechos de la comunidad inmigrante. El magistrado Orlando García ordenó el bloqueo de la ley SB4, que obligaba a las autoridades locales de todo el estado a colaborar con los agentes federales de inmigración y que les permitía indagar el estatus migratorio de cualquier persona en busca de indocumentados, incluso durante una parada de tránsito. De no hacerlo, los agentes del orden, así como otros funcionarios del estado, podrían recibir multas e incluso hasta la cárcel. La decisión judicial representa una victoria parcial para la decena de condados y ciudades, entre ellas Austin, Dallas, Houston, San Antonio y El Paso, que iniciaron una batalla legal contra el estado para frenar la medida. Los críticos argumentan que la ley fomenta la discriminación racial, destruye las relaciones entre la policía y las comunidades de inmigrantes, viola la primera y cuarta enmienda de la Constitución y de paso genera más separación de familias inmigrantes. Y el gobierno le quita ciudadanía de Estados Unidos por estafar a indocumentados. cuando Araceli Martínez, de 53 años, fue preguntada bajo juramento por un funcionario de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos si alguna vez había cometido un crimen por el cual no había sido arrestada, sin dudarlo respondió que no, por lo que USCIS aprobó su solicitud de ciudadanía y desde abril del 2012 se convirtió en ciudadana estadounidense. No obstante, Martínez mentía, de acuerdo con el Departamento de Justicia, que hace una semana ordenó la retirada de su certificado de naturalización. Martínez se había hecho pasar durante casi un año por un agente de inmigración con el fin de lucrarse a costa de otros inmigrantes a quienes prometía ayudarles a conseguir un estatus legal. Martínez mantuvo este fraude desde junio del 2011 hasta marzo del 2012, según los fiscales, tiempo durante el cual consiguió engañar alrededor de una docena de personas inmigrantes que le pagaron entre $4,000 y $6,000 cada uno sin entregarles a cambio ningún documento. Y aprueban primera terapia genética contra el cáncer en Estados Unidos. El tratamiento es personalizado y para ciertos pacientes con un tipo de leucemia. El día de ayer se dio un gran paso hacia nuevas vías de tratamiento contra el cáncer. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos tomó la medida histórica de aprobar la primera terapia genética en el país. Se trata de Kimmtrak Tisagenlecleucel para ciertos pacientes pediátricos y adultos jóvenes de hasta 25 años con una forma de leucemia linfoblástica aguda. Según el comunicado de la Agencia Federal, esto marca el comienzo de un nuevo enfoque para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades graves y potencialmente mortales. Estamos adentrándonos en una nueva frontera de la innovación médica con la capacidad de reprogramar las células del paciente para que ataque un cáncer mortal, fue lo que anunció el Dr. Scott Gottlieb, comisionado de la FDA. Las nuevas tecnologías, tales como las terapias genéticas y celulares, tienen el potencial de transformar la medicina y crear un punto de inflexión en nuestra capacidad para tratar e incluso curar muchas enfermedades intratables. En la FDA tenemos el compromiso de ayudar a acelerar la creación y evaluación de tratamientos revolucionarios que tengan el potencial de salvar vidas, fue lo que agregó. La verdad es que es un gran avance y esperemos que continúen, ¿no?, para otras enfermedades y también obviamente que sea una terapia que funcione. Esta terapia genética funciona de la siguiente manera: las células T del paciente son recogidas y enviadas a un centro de producción donde son modificadas genéticamente para incluir un nuevo gen que contiene cierta proteína específica que ordena a los linfocitos T a que ataquen y eliminen a las células de leucemia, y una vez modificadas, las células se transfunden de vuelta al paciente para que eliminen a las células cancerosas. La leucemia linfoblástica aguda, o LLA, es un cáncer de la médula ósea y de la sangre, en la cual el cuerpo produce linfocitos anormales. La enfermedad avanza con rapidez y es el cáncer infantil más común en Estados Unidos. Y en información deportiva, ya es oficial, Mbappé se va al PSG. Mbappé jugará en el Paris Saint-Germain. El delantero del Mónaco llegará en calidad de cedido por una temporada y con una opción de compra de 180 millones de euros. En el caso de que los parisinos ejecuten la opción de compra, el fichaje del Mbappé sería el segundo fichaje más caro de la historia tras Neymar. Con la llegada de Neymar a París, se cierra un mes y medio de negociaciones en las que el Real Madrid decide retirarse. Mbappé se convirtió en la temporada pasada en la gran sensación del fútbol europeo. El delantero de 18 años logró 27 goles y 15 asistencias en 47 partidos con el Mónaco. El francés acabó por deslumbrar a todos en la Champions, logró 6 goles, todos ellos en las eliminatorias, para llevar a los del Jardim hasta las semifinales. La Juventus rechaza 160 millones de euros del Barça por Dybala. La Juventus ha rechazado 160 millones de euros del Barcelona por la estrella argentina Paulo Dybala, según informan medios italianos. Al parecer, el Barça habría focalizado sus esfuerzos en el atacante de la Juventus al ver que el Liverpool no va a dar su brazo a torcer por Philippe Coutinho. El Barcelona también ha tratado de incluir a jugadores como Alex Vidal en la operación, aunque la Juventus se mantiene totalmente firme y no venderá a Dybala este verano, según las mismas informaciones desde Italia. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Durante esa jornada su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente, así que relájese y visualice qué es lo que quiere para su vida. En el amor será una buena ocasión para acercarse efectivamente a su pareja, siendo tal cual es. En la riqueza, magnífico día para firmar un contrato o iniciar un trabajo nuevo. En el bienestar, evite que sus pensamientos se estanquen. Su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa. Para el signo de Tauro, etapa para que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida. Comience a disfrutar lo que tiene y no se haga tanto problema. En el amor, mida sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación. En la riqueza, observe, pero no opine. No se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado. En el bienestar, si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno, así que tenga mucho cuidado. Para el signo de Géminis, en este día, la presencia lunar en oposición podría afectarle su energía natural y se sentirá un poco molesta, así que cálmese. En el amor, trate de dejar a un lado las actitudes egoístas, ya que ha iniciado una nueva relación. En la riqueza, mida sus comentarios, ya que podrían acarrear algún problema grave con su jefe. En el bienestar, es una época ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Cáncer, entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa. En el amor, tómese un tiempo para compartir experiencias con sus seres queridos. En la riqueza, en días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio. Acuda a su criterio para saber si le conviene. En el bienestar, conozca un lugar inspirador. Invite y comparta con alguien su amor por el arte. Para el signo de Leo, en estos días finalice sus responsabilidades y tareas. De lo contrario, el fin de semana será difícil y agotador. En el amor, proyecte con calma. Deberá tomar una decisión importante en el terreno del amor. En la riqueza, no descuide el presupuesto económico, ya que aparecerán cuentas a pagar inesperadas. En el bienestar, coma con moderación y evite las comidas fritas y las cosas dulces. Para el signo de Virgo, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue. En el amor podrá afianzar más su vínculo si le detalla a su pareja qué le gusta y qué le desagrada de ella. En la riqueza, despreocúpese, los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrán sus frutos. En el bienestar, esta noche reúnase con aquellas personas con las que tiene una verdadera afinidad. Para el signo de Libra, intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. En el amor, un amigo que hace tiempo no lo ve, lo invitará a salir, acepte y así revivirán momentos del pasado. En la riqueza, exponga sus ideas, de lo contrario perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional. En el bienestar, procure no somatizar sus problemas, trate de disminuir el estrés y la tensión. Para el signo de Escorpión, aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida, así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle. En el amor, las personas nacidas en este signo vivirán momentos envidiables en el amor en esta jornada. En la riqueza, hoy tendrá una tranquila reflexión acerca de sus gastos. En el bienestar, busque información y apruebe con fitoterapia. Lo ayudará a combatir su decaimiento. Para el signo de Sagitario, transitará un día con altibajos. Procure mantener la calma en caso de que surja algún impedimento y así podrá controlarlos. En el amor, deje de dudar y propóngale a su pareja vivir en la misma casa. En la riqueza, si le ha quedado de la semana pasada sin resolver algún trámite, hágalo el día de hoy. En el bienestar, es una jornada para no poner en juego su salud. Tenga cuidado con los excesos alimenticios. Para el signo de Capricornio, si realiza un cambio en su vida, debe ir de poco a poco, así puede adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente. En el amor, evite poner en peligro su vínculo amoroso. Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación. En la riqueza, si tiene que aceptar una propuesta, escuche su voz interior, piense bien la respuesta antes de decidir. En el bienestar, en ciertas ocasiones es mejor callar, evite dañar los vínculos afectivos. Para el signo de Acuario, pronto se sentirá liberado si se anima y comienza a apartar de su lado a esas personas que le aportan problemas a su vida. En el amor, deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera. En la riqueza, seguramente algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema, sal de la deuda a tiempo. En el bienestar, evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No desaproveche las oportunidades que se le presenten en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento. En el amor, arregle un encuentro con ese amigo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato. En la riqueza, converse con su socio y así podrán entender el porqué de muchas situaciones. Y en el bienestar, será un periodo óptimo para adelgazar. Encuentre la dieta que mejor le siente para su vida. Thank you. 9 de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más aquí en tu programa Con el Pie Derecho. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No me hagas preguntas. te amará. Como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, para todos los fanáticos de la aplicación de Instagram, si ustedes tienen Instagram, que estoy segura que sí, porque ya muchos lo utilizan, pues tuvo un fallo que permitió el acceso a correos y teléfonos. Pero no se asusten, no se asusten. Ahorita les voy a decir ya de qué se trata esta noticia, porque ya la arreglaron. Pero pues hubo algunos famosos a los que sí se les complicó este problemita. También les quiero hablar acerca también de una noticia, ¿no?, que se volvió viral, porque pues con el paso de esta tormenta Harvey quedaron atrapados en una panadería en Houston, unas personas, panaderos, y ellos aprovecharon el tiempo para hornear panes a todas las víctimas. Qué bonita acción, ¿verdad? Qué buen corazón que tienen pues muchas personas que en esos momentos de angustia, de pánico, de tristeza, ¿no?, porque mucha gente perdió pues la vida, perdieron sus seres queridos, perdieron sus casas, perdieron todo, ¿no? Bueno, este grupo de panaderos se quedó atrapado en una panadería en Houston tras el paso de Harvey. Ellos aprovecharon el tiempo para hornear cientos de panes y repartir la comida entre las víctimas del huracán. Y el gesto fue compartido a través de la página de la panadería hispana que se llama El Bolillo Bakery en Facebook. Y ellos pusieron lo siguiente: algunos de nuestros panaderos quedaron atrapados en nuestra locación en Wayside. Ellos hicieron todo este pan para entregarlo a aquellos que lo necesitan. Los trabajadores de la panadería quedaron 2 días dentro del local, ahí atrapados, y ese tiempo pues lo aprovecharon para hacer los panes que luego serían repartidos. Y dice: corazones para los que están en peligro y los que lo han perdido todo. Estamos cerrados hasta nuevo aviso, pero nuestros panaderos cocinan toda la noche y estaremos preparados para ayudar tan pronto como podamos con el pan. Fue lo que escribió la compañía, y obviamente pues esta publicación fue compartida miles de veces en la red social. Y muchas personas se ofrecieron a ayudar a los panaderos, quienes también resultaron afectados por el huracán. De hecho, también ellos perdieron sus autos, sus casas, y pues hicieron una página de GoFundMe y ya consiguieron pues gente, ¿no? La misma gente están aportando dinero para ellos también, que fueron víctimas de este huracán. Entonces, entre lo peor que ha pasado, ¿no?, como es esta tormenta, que realmente pues fue una desgracia para muchos, pues salen también lo mejor, ¿no? Lo mejor que son esas personas con grandes corazones que ayudan, como la cadena ahorita de personas, ¿no?, que hicieron una valla de personas humanas para poder rescatar también otra persona que estaba pues atrapada en un automóvil donde hay una inundación. Y la verdad es que pues qué bonito, ¿no?, que en medio de tanto mal y también en todo este temor que se estaba viniendo también sobre la ley y que la pararon, pues estén dando cosas buenas, ¿no? Pero pues esperemos que todo se solucione para las personas que perdieron todo. Y pues mucha luz, mucha esperanza, ¿no?, que las cosas materiales van y vienen, pero pues la vida no. Y mucha gente ya perdió la vida, que ahorita también están en un lugar pues descansando en paz, y obviamente pues ya se van a convertir en ángeles para sus seres queridos. Mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha luz para todos los que perdieron a sus seres queridos. Y bueno, continuando con esta información que les decía del Instagram, pues sí hubo un fallo y permitió, gracias a ese fallo, el acceso a correos y teléfonos. Instagram es una de las redes sociales más importantes del momento, así como lo es Facebook, ¿no?, con millones de usuarios a sus espaldas, y como tal es susceptible a hackeos por parte de usuarios. Usuarios maliciosos, ya que tienen en sus bases de datos muchísima información confidencial que más de uno quería tener. Por ejemplo, algún famoso que tú seas fan de esa persona, de ese artista, pues me imagino que te gustaría saber quiénes son sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo de personas que pudieron entrar en las cuentas, estos hackers, pues pudieron encontrar un fallo en Instagram y que permitió que estos hackers accedieran a números de teléfonos y direcciones de email, concretamente de celebridades, o sea, de famosos. La red social de fotografía no ha querido especificar qué usuarios han sido elegidos para el hackeo, pero sí ponen como antecedente el hackeo de la cuenta de Selena Gómez, por suponer por dónde

de que has aceptado el propósito del Espíritu Santo como tu propósito, y lo único que sería utilizar medios profanos para su logro. La poca fe que se necesitó para cambiar de propósito es todo lo que se requiere para aceptar los medios y para ponerlos en práctica. No es un sueño amar a tu hermano como a ti mismo, ni tu relación santa es tampoco un sueño. Lo único que aún le queda del mundo de los sueños es que todavía es una relación especial, mas le es muy útil al Espíritu Santo, quien tiene una función especial aquí. Tu relación se convertirá en el sueño feliz a través del cual Él podrá derramar su alegría sobre miles y miles de personas que creen que el amor es miedo y no felicidad. Deja que Él lleve a cabo su función que Él le asignó a tu relación al aceptarla en tu nombre. Y no habrá nada que no contribuya a ella para que se convierta en lo que Él quiere que sea. Cuando sientas que la santidad de tu relación se ve amenazada por algo, detente de inmediato y, a pesar del temor que puedas sentir, ofrécele al Espíritu Santo tu consentimiento para que Él cambie ese instante por el instante santo que preferirías tener. Él jamás dejará de complacer tu ruego, pero no te olvides de que tu relación es una unidad. Y por lo tanto es inevitable que cualquier cosa que suponga una amenaza para la paz de uno a sí mismo, una amenaza para la paz del otro. El poder de haberos unido a su bendición reside en el hecho de que ahora es imposible que tú o tu hermano podáis experimentar miedo por separado o intentar lidiar con él por vuestra cuenta. Jamás pienses que eso es necesario o incluso posible. Pero de la misma manera en que es imposible también que el instante santo le llegue a uno de vosotros y no al otro. Y os llegará a ambos a petición de cualquiera de los dos. El que esté más cuerdo de los dos en el momento en que se perciba la amenaza, debe recordar cuán profundo es su endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe, y alegrarse de poder pagar esa deuda brindando felicidad a ambos. Que recuerde esto y diga, pongan atención en esto: deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Estuvo súper cortito, dos planas, o sea, una sola hoja. Y pues está muy bonito, ¿no? Porque yo creo que el miedo, el odio, el sentirnos culpables, pues hace que nuestro papel se quede estancado, ¿no? Se quede estancado en los problemas, en no encontrar, obviamente, la felicidad y en querer, ¿no? Obviamente, culpar a alguien más de nuestros sentimientos. Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos fe, o una poquita fe, eso nos va a ayudar a que comprendamos cuál es el papel de la expiación. Y cuando nosotros comprendamos el papel de la expiación, nos van a ayudar, obviamente, a cumplir sin ninguna dificultad cuál es la verdad, ¿no? Que siempre nos lo ha dicho el libro. La verdad es puro amor, es pura paz, es ese mundo en el que todo lo que sucede es perfecto, y que obviamente vivimos en ese mundo y nosotros no lo vemos, ¿no? Constantemente nos creemos separados y pensamos que nos merecemos las cosas buenas y pensamos que nos merecemos lo mejor, pero que los otros que están a nuestro alrededor no se lo merecen. Entonces, ese tipo de separaciones que nosotros hacemos constantemente, pues no están bien, porque recuerden que todos somos uno. Y por más que nos cueste trabajo tal vez conciliar una relación con alguien que nos está haciendo sentir, no sé, coraje, odio, ira, resentimiento, pues tenemos que ser conscientes que todo ese odio, coraje, resentimiento viene de nosotros, no viene a través de esa persona. Podemos crearnos en nuestra mente de decir, esa persona me hizo enojar, me hizo tener ira, me hizo tener esto y lo otro, pero no tiene nada que ver con la otra persona. Si arreglaras ese problema con esa persona, ese odio y ese rencor lo vas a seguir trayendo y ahora lo vas a depositar en alguien más. Entonces no se trata de irlo vaciando en diferentes personas, sino simplemente reconocer que ese odio viene de nosotros, viene por algo que vivimos, por algo que nos dijimos, por algo que nos imaginamos, a través de una ilusión, a través de una mentira que obviamente no tiene nada que ver con la realidad. Es muy importante ser cuerdos en esto, ¿no? Y ser conscientes de que si yo acepto la fe, si yo acepto la unicidad, la expiación, pues la tienes que hacerlo con todas las personas que están a tu alrededor, principalmente con los que consideras tus enemigos o principalmente con las personas que tienes ahorita pues algún conflicto o algo que realmente te haga molestar o te haga enojar. Por eso el libro funciona de esta manera, de que nos va abriendo los ojos, que nos va despertando, ¿no? De decirnos, a ver, tú eres importante, pero así como eres muy importante, también el que está a tu lado también es muy importante, sea tu pareja o sea tu enemigo, ¿no? Entonces, como tú le quieras llamar, sabemos que en este mundo no hay enemigos, pero nosotros hacemos esa separación. ¿Por qué? No sabemos por qué, ¿no? Quisiéramos vivir todos plenos, en paz, llenos de amor, llenos de felicidad. Sin embargo, hay algo que nos dicen y ya se nos cambia ese amor y esa felicidad por coraje y por venganza. Y cuando nosotros pues, nos dejamos ir por esos sentimientos que vienen a través del ego, pues nos desviamos del objetivo principal, ¿no? Que es amor y que es felicidad y que es aceptación. Muchas veces nosotros queremos pues alejarnos de ciertas personas o de ciertas situaciones que no podemos sobrellevar, ¿no? Que pensamos, ya no puedo, ya estoy cansado, estoy cansada de esto, ya estoy cansado de lo mismo o de las mismas personas, ¿no? Depende de cuál sea la situación. Sin embargo, ¿por qué no nos ponemos a pensar, a ver, ¿por qué estoy cansado o por qué estoy cansada de esto? ¿Por qué me enojo con esto, con ella, con él? ¿Por qué me estoy enojando? Entonces hay que ser sinceros con nosotros mismos y buscar ese enfado que traemos o ese coraje o ese cansancio o esa tristeza o esa ira, cualquier tipo de sentimientos que te está quitando la paz. Y contestarnos realmente, a ver, ¿por qué me quiero sentir así? O sea, ¿qué beneficio obtengo de tener este tipo de sentimiento? Y al momento de que nosotros nos podemos a meditar, van a llegar las respuestas. Tal vez te sientes enojado o quieres sentir coraje con ciertas personas porque es la forma en que uno se siente importante o porque es como alguien se siente, ¿cómo se dice? Cuando no es vulnerable, ¿no? Que te sientes, bueno, pues sí, que te sientes fuerte. Y que la otra persona que tú consideras que es más fuerte, pues tienes que reaccionar de una manera que obviamente no te gusta, que tal vez te enojas con esa persona porque no quieres que te hagan sentir vulnerable o qué sé yo, ¿no? Entonces siempre va a haber algo detrás de cada sentimiento, de cada emoción, de cada expresión que nosotros tengamos. Pero para eso hay que estar conscientes de por qué se formó ese tipo de sentimiento o ese tipo de emoción. Por qué nuestra mente nos está diciendo cosas que nosotros no queremos estar escuchando. Y cuando nosotros empecemos a analizarnos y aceptarnos y a ver que todo lo que yo deseo para mí también lo deseo para la otra persona, es ahí cuando realmente vamos a tener el sueño feliz. Es como nos decía al final del libro, ¿no? Deseo que este sea un instante santo para mí a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Y no se refiere a tu hermano de sangre, se refiere a todos en general, a todos los que te rodean. Es imposible que me pueda conceder a Mimi a mí sin él o a él sin mí. Pero no es totalmente posible compartirlo ahora. Totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Se los volví a leer para que, o sea, obviamente reflexionemos nuevamente en estas palabras y realmente nos alejemos pues de cualquier sentimiento que está ahorita en conflicto, ¿no? Cualquier emoción que está en conflicto con nosotros o con los demás. Y eso va a ser el sueño feliz. Y bueno, con esto finalizamos el tema y les voy a dar rápidamente la lección del día de hoy, que es el, seguimos en el cuarto repaso. La lección es la 146. La idea principal, pues ya se la saben. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Si estás pensando algo que realmente te está quitando la paz, pues regresa a eso, a decir mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, y va a desaparecer esos pensamientos que obviamente no te gustan, ¿verdad? Las ideas que hay que repetir son la 131 y la 132. Y la 131 es la siguiente, que ustedes ahí la tienen escrita. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y la 132, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Recuerden repetir las lecciones en cada hora. Y cada vez que venga un pensamiento que las está haciendo enojar, recuerden, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Entonces, hay que pensar bonito, hay que pensar positivos, o hay que pensar simplemente en la paz, ¿no? Y en el amor. Paz y amor. Paz y amor, amor y paz. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa. Ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones. Conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de cuatro cuartos. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje una recetita deliciosa, es un jugo curativo de fresas que les va a encantar a los niños y a todos los integrantes de la familia porque tiene un excelente sabor. Y con este jugo te va a ayudar a aumentar las defensas del cuerpo, sobre todo si tú tienes niños que no les gustan mucho las verduras, las frutas, y tú dices ya no sé qué hacer para hacerlo comer, pues este juguito le va a gustar mucho y aparte pues le vas a ayudar a que suba sus defensas. Recuerden que cuando un cuerpo tiene las defensas altas es imposible que se vayan a enfermar. Entonces, si no es imposible, por lo menos hay un porcentaje, ¿no?, muy elevado para que no se enfermen, ¿ok? Y bueno, pero antes de darles la receta, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 67, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 50% de precipitaciones. Para el día de mañana, viernes y sábado, se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 89, mínimas de 69, para el día sábado máximas de 93, mínimas de 72, para el próximo domingo máximas de 95, mínimas de 72 con cielos parcialmente soleados, y para el próximo lunes cielos despejados con probabilidad del 30% de precipitaciones con temperatura máxima de 94, mínimas de 72 grados. Y las temperaturas empezaron ya a descender, ¿no? Apenas hoy es el último día de mes de agosto y las temperaturas pues ya no van a estar tan altas como estamos acostumbrados, como estuvo todavía el día de ayer, ¿verdad? Entonces hay que darle pues la despedida al mes de agosto y darle la bienvenida el día de mañana, si Dios quiere, al mes de septiembre. Así que estén muy felices y muy contentos, no se pongan tristes de decir, ay, el tiempo bien rápido, ya se va a llegar Navidad. Pues no, hay que ser agradecidos, ¿no? Con cada día que Dios nos presta de vida. Mucha gente, pues a veces están en los hospitales y cada día que despiertan, pues agradecen, ¿no? Agradecen a Dios, porque a veces nosotros no valoramos la salud hasta que la perdemos. Entonces hay que valorar cada día, hay que vivirlo felices y pues darle la bienvenida a los nuevos meses y a los nuevos días que nos tocan, ¿verdad? Si Dios quiere, todos los días que tengamos de vida, pues hay que agradecerlo. No sabemos hasta cuándo, pero lo que sí sabemos es de que mientras haya vida, hay que ser agradecidos. Y bueno, les tengo lista la receta de salud. Como les dije, es un jugo delicioso, un jugo curativo de fresa y zarzamora que te va a ayudar a aumentar las defensas del cuerpo. Al mismo tiempo te va a fortalecer los dientes, las encías. Además, te va a proteger contra infecciones, te va a ayudar a aumentar las defensas del cuerpo, como ya te había comentado, y tiene propiedades antiinflamatorias que son útiles en caso de enfermedades respiratorias o afecciones respiratorias, como es la tos, la gripe o el catarro. Se recomienda que bebas 1 o 2 vasos por semana. Puedes beber hoy, mañana o mañana 2 vasitos, uno en la mañana y uno por la tarde. Y otro día, el viernes, bueno, ya estamos a jueves, ¿verdad? El lunes te tomas otro, ¿no? O bueno, empieza a tomarlo el día que tú quieras, pero se recomienda de 1 a 2 vasos por semana. Por semana nada más, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas la mitad de una taza con zarzamoras, media taza con zarzamoras. También necesitas una taza con fresas picadas y una taza con leche descremada y miel de abeja al gusto. O sea que es opcional la miel, ¿no? Eso es lo único que van a necesitar. Vas a poner todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Lo vas a licuar perfectamente y te va a rendir para 2 porciones. Si no le quieres poner leche descremada, le puedes poner una taza de agua en lugar de la leche. Entonces ya es cuestión de gustos, ¿ok? Para los que no tomamos leche de vaca, leche descremada, pues puedes ponerle leche de almendra o leche de soya, o un vasito con agua, cualquiera de esas opciones. Está súper sencillo y aparte está delicioso, así que no dejen de preparárselo a sus niños, que son los que más lo necesitan. Y ustedes también, que están trabajando mucho, los padres de familia, madres de familia, hay que prepararlo para que estén fuertes y sanos, ¿no? Y bueno, como les dije, lo único que tienes que hacer es poner una licuadora, licuar perfectamente, es obtener una mezcla homogénea, rinde 2 porciones, así que si son 4 en tu casa, pues tienes que hacer el doble de esto, ¿ok? Y así, súper sencillo, hay que tomarlo recién preparado, no dejarlo ahí y decir, ah, al rato me lo tomo. No, hay que tomarse los jugos al instante, porque si no pierden las propiedades que tienen los ingredientes. Por eso es importante que lo hagan, y nada más van a tomar 1 a 2 vasos por semana. O sea que no es diario, ni es un día sí, un día no, nada más es 1 a 2 vasos por semana, es suficiente, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Timoteo el Ambicioso. Thank you.

10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana para darle la bienvenida al mes nuevo de septiembre, mes nuevecito, ¿no? Y a darle la despedida al mes de agosto, a este verano caluroso, ¿no? Que nos llegó con lluvia también. Entonces, pues les deseo que tengan una excelente tarde y que realicen pues todas las cosas que tienen pendientes para este mes, y si no pueden, pues tranquilos, para mañana pues continúan, ¿no?, con sus metas y con sus objetivos. Y también pues los quiero invitar para que sintonicen hoy el programa a las 7 de la noche de Venus versus Marte. Bueno, pues me están informando que probablemente hoy no vaya a haber programa, pero que revisen la página de la radio y ahí van a publicar si se hace o no el programa de Venus versus Marte. Lo más seguro es de que no vaya a haber programa el día de hoy, pero puede haber la posibilidad que sí, ¿no? Entonces estamos como Chavo del 8, como que sí, como que no. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Los invito a que chequen en la página de la radio o en la página de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, y la página de la radio pues es la misma, sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Y bueno, ahora sí me despido, tu amiga y servidora Janet Flores. También les tengo otro aviso para las personas que se perdieron el programa de ayer de lo mejor del deporte. Pues hubo un problema técnico, no se grabó el programa, sí hubo programa, entonces pues ahí les vamos a quedar mal con la grabación de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Los que tuvieron la oportunidad de escucharlo, pues ya lo escucharon, ¿verdad? Y los que esperaban la grabación, pues lamentablemente no se pudo, hubo una falla técnica, ha habido unos problemas con el servidor, entonces pues por eso es de que han pasado este tipo de contratiempos, ¿no? Pero bueno, para el próximo miércoles esperemos si no haya ningún problema y esté la grabación para que la puedan escuchar, ¿verdad? Si no, pues pueden escuchar las anteriores de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí me despido de todas ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.